Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz viernes 8 de febrero de 2019, momento de comenzar las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Angie Vélez, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Cultura al Día. Desde la Plaza Bolívar de Caracas, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, acompañó al pueblo venezolano en el inicio de la recolección de firmas contra la injerencia del gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela. El ministro Villegas afirmó que no podemos permitir que esos pueblos pretendan desde el exterior llevarnos al corral de la colonialidad. Nosotros no podemos permitir la recolonización. Los problemas de los venezolanos los resolvemos los venezolanos. Somos cultura. El Instituto para las Artes Escénicas y Musicales invita a toda la comunidad a disfrutar este fin de semana de diversas actividades en el Jardín Cultural de Caracas, ubicado en Bellas Artes. Las presentaciones artísticas serán a partir de las 3 de la tarde. Están todos y todas invitados. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. El día de hoy nos acompañó en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día, José Leonardo Riera, joven caraqueño que se dedica a la poesía y al teatro, planteando la tragicomedia como elemento principal de sus obras. Especialmente desde la fuerza del humor y el amor, como nos lo decía Aquiles Nazoa, ese hombre que creyó en los poderes creadores del pueblo desde las cosas más sencillas. Por eso los jóvenes de hoy estamos tratando de tomar esa palabra y hacer la acción cotidiana, y lo vamos a hacer específicamente con el stand-up comedy Si me riera bravo. ¿Qué es el stand-up comedy Si me riera bravo? Es una propuesta que te trae teatro, te trae poesía y te trae además un poco de ese humor tan característico de los venezolanos y venezolanas. Todos estos elementos en una sola propuesta, que además surge no solamente de lo que es un libro que fue publicado por el Fondo Editorial Fundarte el año pasado. Este libro se convirtió en una obra teatral llamada la comedia musical Si me riera bravo, que se estrenó en el 13º Festival Mundial de Poesía en Venezuela, en el Teatro Bolívar, y también en el Festival Internacional de Teatro de Caracas 2018, en el Teatro Alameda. Por eso este stand-up comedy se convierte en un spin-off, o lo que llaman como que un capítulo aparte, tal vez anterior a lo que es la comedia musical Si me riera bravo, en donde se plantea, digamos, la relación que tiene un poeta con la sociedad actual. Asimismo, Riera invita al público a involucrarse con el proyecto Si me riera bravo a través de las redes sociales y, como no, recitando una poesía para recordar las ideas del proyecto. Más de la propuesta de Si me riera bravo, te invito a que descargues el libro que fue publicado por Fundarte desde su página web, que es fundarte.gov.be. Allí en la sección de descargas puedes descargar este libro que te va a llevar en un paseo de poesía que, digamos, que te presenta humor, amor y también mucho de militancia social, de compromiso con Venezuela y con el mundo. Por eso vas a poder disfrutar de más de 50 poemas en los que de alguna forma u otra vas a darte cuenta de que esa poesía está dedicada para ti y que representa lo que tú eres como persona. Porque nosotros, para definirnos, podríamos decir que somos nosotros una idea por pensar, una reflexión, un intento de intentar. Somos, además, juventud. Y es que no somos usted, somos tú. Tú eres lo que somos y somos cultura, arte, música, poesía y vida. Somos enanos con altura, somos una entrada y ya no una salida. Somos, y es que para ser no hace falta explicación. Somos poesía al nacer y al crecer somos canción. Somos nosotros y aunque somos diferentes, somos y somos la misma gente. Somos el instante entre un poema y un ritmo. Somos la fusión de un tornado y un sismo. Y así somos nosotros, así mismo. Todos estos poemas puedes conseguirlos a través de la página joseleonardoriera.blogspot.com y en todas las redes sociales a través de arroba cimerriera bravo. Somos cultura. La obra experimental El Circo Roto se presentará hasta el próximo 10 de febrero, los días viernes, sábados y domingos a las 4 de la tarde, en los espacios del Teatro Alberto de Paz y Mateos, actual sede artística de la Compañía Nacional de Teatro. Esta obra pone en escena la violencia que viven las mujeres venezolanas y del mundo a través de diversos elementos artísticos. Nacionales. El presidente de la República, Nicolás Maduro, en una transmisión especial realizada el día de hoy desde el Palacio de Miraflores, mostró su apoyo absoluto a la propuesta que llevan adelante México y Uruguay, denominada Mecanismo de Montevideo, como medida de diálogo y encuentro diplomático. 6 de febrero se desarrolló en Montevideo una importante reunión latinoamericana caribeña para una iniciativa diplomática por el diálogo y la paz en Venezuela. Los gobiernos de México, Uruguay, Bolivia y los 14 gobiernos del CARICOM del Caribe suscribieron un documento llamado Mecanismo de Montevideo, que de manera respetuosa da pasos hacia un diálogo entre venezolanos, con facilitación, apoyo de nuestros hermanos latinoamericanos y caribeños, en el marco de los principios del derecho internacional, de los principios que nos unen como región. Yo he saludado esta iniciativa y he ratificado que estamos en la disposición inmediata de acompañar cualquier acción que vaya en el camino de la diplomacia, el diálogo, el entendimiento, el encuentro entre venezolanos. Asimismo, el mandatario nacional anunció que cerca de 2 millones de personas han firmado por la paz en la jornada de recolección de firmas que se realiza en todas las plazas Bolívar del país. Ayer arrancó una jornada de recolección de firmas y en menos de 24 horas ya van 2 millones de venezolanos que han firmado la carta de paz que le vamos a enviar en marcha popular hasta la Casa Blanca y hasta los Estados Unidos. El pueblo venezolano toma iniciativas de paz con la verdad. De esta manera, el presidente Maduro también ratificó su interés en mantener el diálogo abierto entre ambas partes, siempre que se ratifique y respete la Constitución venezolana. El diálogo tiene que ser con agenda abierta. No puede ser para imponerle condiciones a un país. Y tiene que ser para respetar y hacer respetar esta Constitución. Eso es muy importante y tiene que ser de puertas abiertas al país. Buscar el mecanismo para que el diálogo sea de puertas abiertas al país, el país pueda ver el diálogo, conocer el diálogo, participar en el diálogo. Sea un verdadero diálogo nacional, no un diálogo de cúpulas. La cúpula 1 y la cúpula 2. El grupo 1, el grupo 2, no, tiene que ser un diálogo de todo el país, porque el país le pertenece a todos los venezolanos y venezolanas. Entonces es bonito pensar en el diálogo, porque uno piensa en los mecanismos de consulta, a través de las redes sociales, a través de asambleas abiertas, unitarias, un gran diálogo social, político, cultural, humano, que dé ejemplo al mundo de la democracia venezolana, para respetar la Constitución. Yo voy al diálogo a hacer respetar la Constitución. Nosotros vamos al diálogo a reivindicar la Constitución y a buscar las prioridades. ¿Cuáles son las prioridades del hombre de a pie, de la mujer de a pie venezolana? Hacer elecciones. Creo que no. Te respondo mi convicción. La prioridad de la mujer y el hombre venezolano es la recuperación de la economía, la estabilización de la economía, el crecimiento de la economía, la producción de riqueza, por encima de cualquier cosa. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Más de 30 millones de dólares le ha costado a Venezuela el bloqueo y las sanciones del gobierno de Estados Unidos. Así lo indicó el canciller de la República, Jorge Arriaza, durante una entrevista para Hispan TV. Nos ha costado 30 mil millones de dólares o más las sanciones, el bloqueo contra Venezuela en el último año y unos cuantos meses, desde agosto de 2017. Y una economía perturbada además por un proceso hiperinflacionario inducido desde centros de poder en Estados Unidos que imponen el tipo de cambio en Venezuela. A pesar de todo ello, no hay una crisis humanitaria en Venezuela. Hay algunos renglones, algunos productos que están escaseando y que estamos haciendo todo el esfuerzo. Si nosotros tuviéramos esos 35 mil millones de dólares que nos están negando gracias al bloqueo, ahora nos quitaron la refinería, el Citgo, nuestra empresa en Estados Unidos. Bueno, te puedo decir que Venezuela estaría en su momento de mayor prosperidad de ser esa la situación. Por eso, miren, esto de la ayuda humanitaria es un absurdo. Esto es un show, un espectáculo. Yo quiero que el pueblo iraní se lea la historia latinoamericana. En 1965, Estados Unidos decretó que había crisis humanitaria en República Dominicana. ¿Por qué? Porque no le gustaba el gobierno de un gran hombre. Su nombre era Juan Bosch, un hombre de izquierda. Entonces, a través de la OEA, que estaba absolutamente controlada, la Organización de Estados Americanos, empezaron a enviar médicos, unas cajitas de comida, unas cajitas de medicina, y detrás vinieron 8.000 marines estadounidenses, derrocaron al gobierno constitucional, democrático, e instalaron una dictadura en República Dominicana. Nosotros vamos a proteger nuestro pueblo de una intervención internacional. Utilicen la excusa, el pretexto de la ayuda humanitaria o lo que... Somos cultura. El día de hoy, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró nulo el documento dictado por el diputado Juan Guaidó, el cual pretende desconocer el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Así como también, todos los actos que realice la Asamblea Nacional serán anulados, según con lo establecido en el año 2016, cuando declaró el organismo en desacato. Asimismo, el magistrado exhortó al Ministerio Público a realizar las investigaciones pertinentes al diputado Juan Guaidó, quien se autojuramentó como presidente para incurrir en la usurpación de poder. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Este viernes, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, afirmó, durante una movilización en el estado Vargas, que Venezuela ha tomado el camino de la revolución bolivariana como vía y forma de entregarle el poder al pueblo. Somos cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano, Fernanda Carpio y Paola Pertús. Y quien les narró, Angie Vélez. En los controles, nos acompañó Brian Noguera. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz noche. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.